Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. En relaciones personales intentemos unir vínculos. A veces era difícil, salvemos los obstáculos. No somos todos iguales, yo antes lo veía ridículo. Está claro, cada cual está en su círculo. Y la vida me enseñó, y además lo he visto. Hay tontos, y dioses del Olimpo. Y más personajes sin clasificación. Vivimos en un mundo que escapa a nuestra imaginación. ¡Ey! Esa gentecica de la torre vieja ciudad. Fuisteis mi cuna, pero me salieron alas. El Juan de más grande quiere ser más personal con su trato, solo me quedaré un rato. Un abrazo a los que saben que me conocen. Cada vez menos coces, más dulces roces. Te dan EP que sigue y no voy a decir por quién. Empieza por J, acaba por E. Y no es el Juan de mi vida. Quiero dedicar a propagar lo positivo, expandir lo vivo y conseguir la paz. Me fui, sentí separación, lo reconozco. Un día todos juntos le cantaremos al Negruzco. Son valores buenos, ratos a menos. Cantarais Hare Krishna, todos me gustaría. Bueno, llevaros bien por lo menos. Que no hacerlo es no pasar la prueba que debemos superar. Es normal haberse sorprendido porque haya decidido ir con gente de naranja y una coletilla detrás. Pero acepté el hip hop para poderme superar. Con los amantes del señor esto se hace realidad. Dentro del sitem pirab se habla de paz, comprensión, unión e igualdad. Y hay algo conseguido en el mundo material. El avance es lento, muchos pasos para atrás. He observado lo vivido y he querido probar palabras firmes, habladas por cisnes, que hacen que me olvide de los business, que también son importantes, por supuesto. Los pies en el suelo, sino para adelante, solo con lo puesto. Etapas que pasan de la vida, me enamoré de mucha gente. Hasta luego, espero que captes lo caliente. Humanos afortunados por ser inteligentes, pero si hay lágrimas de pena, inteligencia para nada. Me preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Y cuando contestaba decían, pareces monje. Pero no pensaba yo, no puede ser. Dios está lejos, tengo otras cosas mejores que aprender. Medio por fumar y un poquito por beber. Poco fútbol, mucha calle, los ojos bien abiertos para conocer. Aspiraba a amar una mujer, entregarme a ella. Amé y de poco que os quedáis con mi huella en el sexo. Hay mucho desde luego, no lo pongas en el centro. En eso no consiste este juego. Yo pasé un ratito allí y aprendí que lo mejor en cualquier caso es cantar el nombre de Harry frente al mar. Brillante y azul, 9 de la mañana. Confuso, pero con ganas, el sol en la cara. Me despeja de fantasmas que llenaron mi pasado con la malla de esa araña. Y canté, y me respondió. Resplandeció y me colmó de un placer que desvaneció. Al principio toda pena, y enseguida vino aquello que no hay palabras y entero te llena. Es verdad, yo pensé, no eran solo escritos. No quise nada más sino estar allí aunque fuera un poquito. Y ahora sigo con mi rap también. Este es mi kirtan y me pongo haciendo mi tren devocional que me tira. Se alimenta del amor que le echo cuando el sol me despeja de la ira. Los fantasmas del pasado, todavía tienes fantasmas, calma. Canta con alegría, Hare Krishna Maha Mantra. Tus penas espanta, que quede claro. Esto es para los que quieran hechos, sino palabras. Sean sinceros, buscadores de un tesoro todo entero. Sepan que están comiendo algo que no les quita el hambre. Tengan sed de un placer supremo y no de falsos enjambres. Sean sinceros, sin prejuicios mentales, y tengan ganas de ese amor que no se vive en los portales. Ay, es que todos buscamos rivales, pero nuestros verdaderos rivales son nuestros propios deseos materiales. Canta lo que tú ya sabes, lo que tú ya sabes, y se tornarán espirituales. Bienvenidas a la azotea. Estáis escuchando Radio. 그랬나스도 바가 반수와요 그랬나스도 바가 반수와요 그랬나스도 바가 반수와요 그랬나스도 바가 반수와요 Estáis escuchando Radio Ela. Buenas noches, porque ya estamos en otoño y a partir de las 8 son noches. Y sí, sí, bienvenidos a la azotea una semana más aquí en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Ya sabéis que podéis escuchar más programas en www.radioela.org y más programas de Bienvenidos a la azotea en azoteaela.blogspot.com. Y bueno, esta semana, hip hop 24/7, real en tu cuello, ¿verdad, Kimi? Y bueno, la verdad que llevo en 3 días he dormido 8 horas o así, y tengo una torrija encima bastante considerable. Pero me estoy esforzando. Después de 3 horas de reunión, toda la tarde estoy aquí para que tengáis vuestra buena música y para poneros las pilas esta semana. Bailamos. Bailemos, juntemos nuestros senos, cuanto más pretos más nos queremos, cuanto más nos quedamos más gozaremos, surcaremos caminos, terrenos, venenos, tragos malos y buenos. Nos vemos, que vernos pa' nada nos sirve más que para que nos enfademos. Claro que me acuerdo, pregúntale a él a ver si se acuerda y me explique de una vez por todas. Me enseñe si no aprendo, ¿por qué no me entendéis si yo os comprendo? Ay, a mi entender no estoy viviendo, estoy cumpliendo reglas por ser un inquilino en la casa del destino y acepta sus comedias. Me niego, si soy antisocial es porque todo lo social es anti-Diego. Dicen, tienes unas reglas, respétalas. Respeto a un gobierno y el gobierno no respeta mis barriadas. Me río, de crío me enseñan mentiras para que me haga la picha un lío y escoja lo más fácil. Y lo más fácil hoy en día es seguir a un gobierno pastoreado por los nazis. Politiqueo, no me creo nada de tu España. Pirañas no, si en eso sí que creo. Parasitis, das a esta tierra su merecido, pero yo no merezco ser incomprendido. Eso me quita puntos, ¿no me entiendes? Reparto de bienes, y si no tienes, confórmate con nada, patada y palqueo o una sentencia, preséntate la audiencia, te vamos a juzgar por tu apariencia, cruce de criterios, yo no creo en tu Dios ni tú en mis sueños, si dueños sueñan con ser dioses, es intolerante, Estado crea traumas, los llama progreso, y sigue campante hacia adelante mientras guerras crea, ¿qué hacer? A mí me lleva la marea, yeah, si todo sea a mi entender, a mi entender, a mi entender, a mi entender, a mi entender. A mi entender, a mi entender, mi entender, mi entender, a mi entender, de. Bailemos, no. Bailamos, juntemos nuestras manos, cambiemos préstamos por regalos. Y unos calos, hoy me hace gracia ver a los mismos que nos enseñaron calos, hoy enseñándonos mal educado, no mal aprendido, bueno, incomprendido, pero vamos, a mi entender no prosperamos donde lo necesario es pecado, donde el pecado es necesario, todo es ilegal, mata o engorda, todo es inmoral para tu chorba, España, tu novio, el nazi engorda cada minuto, yo esperando el fin del mundo, batiendo la boca con un canuto. Puto sistema de mierda, juzga sin motivo. Me tienes de enemigo por mis pintas de mendigo. Y lo escribo, no te jode, deja que el de arriba te robe mente y dinero, deja que clero robe fe y ponga cara de ángel y aproveche tu guita en calafel. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A mi entender, a mi entender, a mi entender.

triste pero cierto, si no examine, ya contándole un problema y él deseando que termine. Son los que venden a su madre pa' liarse con seis, pero hay un truco, a esos ni los miréis. Otros machacan la novia hasta hacerla puré, luego tienen más cuernos que un reno y no saben por qué. El que empezó como un galán ya no lo es tanto, tras el cortejo salen unos reflejos de espanto y luego el chasco. ¿Quieres mi opinión? Como conclusión, todos damos bastante asco. Yo no sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Tú dime qué es lo que tiene de diferente el pseudo romántico y el resto de la gente. No sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Empino la botella mientras miro a las estrellas y pienso no te fíes nunca ni de ellos ni de ellas. Estáis escuchando al Tote King con el tema Ni de ellos ni de ellas, de su álbum Un tipo cualquiera. Y antes de Tote King hemos escuchado un tema del Rapsus Clay, de su primer disco de 2001, en el que ya se hacía llamar Rapsus Clay, antes del de, o sea, después del de Fuck Da Pose, sacó en el 98, claro. Y el tema se llama Mi Entender. Y poco más. Deciros también que el primer tema que hemos escuchado se llama Relaciones, de La Bongo, con Juande. Desde aquí un saludo muy grande para Juande. Y bueno, que quien está al habla es el peligroso Omar de las calles de Baltimore, el Robin Hood de los drogatas. Una semana aquí con vosotros en Bienvenidos a la Azotea. Recordaros fechas importantes. Próximo sábado 1 de octubre en el CSOA Casa Blanca, Metro de Antón Martín, concierto de inicio de temporada de Radio ELA, donde podréis disfrutar de conciertos de Asano, Super Simios y Ejército de Desertores, creo. Y DJs con buena música, como ya sabéis que estamos acostumbrados aquí en Radio ELA a poner. También recordaros que el día 8 estaré pinchando con el nombre de Freak Selecta en el Bar Badulaque, que está en la calle Salitre, Metro Lavapiés. Buena música, Black Music, sobre, pues eso, a partir de las 11, de 11 a 3 y pico, más o menos, algo así. Así que no podéis faltar. Y seguimos escuchando hip hop. Ah, y no me quiero olvidar de dedicar este programa a mi hermano Edu, de Murcia. Y sobre todo al nuevo miembro de la PTF, que está en camino. Así que Edu, hermano, te deseo lo mejor. Y que, por favor, escuches el programa, que eres un cabronazo y casi nunca lo escuchas. Ahora vamos a ir con SFDK, los murcianos, sí, los sevillanos. El Zatu y el... ¿cómo se llamaba el pibe? El hacía las bases... Acción Sánchez, creo que es. De su álbum 2001, Odisea en el Lodo, para mí el que más me mola. Hombre, el de Siempre Fuerte está guapo también. Pues vamos a escuchar este temazo que se llama Duelo de Vikingos. Every single time, promo and the loop troop rockers. Come on. Roll through the police, wanna stop us. And I know me Spanish can't feel me. Fuck CIA, Guardia Civil trying to kill me. I spit hits like I'm never out of bounds. And even when I'm on tracks, you can bet I'm out of bounds. It's a DK and this kid from out of town. His name, promo, not mainstream or underground. Cause if you hip hop to the bone marrow, then I'm cancer. And if we tour the same period, better cancel. I thought I might as well tell you, or your fans will. And you'll find out the hard way for your damn self. Your plans fail, you want your welfare check back. But it's no longer there due to government setbacks. Take that, put it in your glass pipe and smoke it. Some hard rock shit, your ass wipes hoping. For what? For a cypher, but I pass mics broken. The so-called rap game, a blast wide open. Now, don't be scared, I won't kill ya. It's to Ifedeca. Welcome to Sevilla. It's Romo. It's Sanchez. It's Saku. Delante de un graffiti, SFDK, promo que mata City por falta de fe. Quise mudarme al Aljarafe y luego lo pensé, joder, será Jenny Guess los que traen el café. Si el mundo lo domina el café, es por la coca que viene escondida con el mismo envase. No sé si fracasaré, pero lo haré antes de estar en casa preguntándome por qué no fue. ¿Por qué no fue? Perdóname por abusar de tus ingles, al menos mi problema no fue abusar del inglés. Os veo fáciles, no me pidáis que me pringue, no soy George Clinton, pero hey name, smell my finger, este es mi single. Nos preocupa Francia por su rap, no por Le Pen y la vuelta de la ignorancia. Spain sigue rancia, llama a una ambulancia en jardín de infancia, me hablaron de tolerancia. Fanáticos, somos flores en el ático, pensamientos poco diplomáticos con un fin mediático. Ya me siento un decano por componer un gran disco y no la canción del verano. Ya podéis comerme el nabo, lo llamo Next Level. Mi única ilusión de chico era superar al Vidabol. Hoy me siento bien superándome, aunque en sis como el Tote vienen pisándome. Estoy acercándome, a ver quién puede cortarme las alas, porque desde el cielo pondré tu gorra llena de cagadas. Camaradas, brindad por mí con un brin de manzana, porque soy blanco y no canto, oh Susana. Don't push me, estoy al filo, cerca de 1000 kilos, con promo, el tipo tranquilo. El rap en español me aburre, hijo de puta, ¿qué te ocurre? Mejor será que se le ocurre. It's Saku. It's Sanchez. It's Promo. Ajá, ¿cómo? I said it's Saku. And it's Sanchez. And it's Promo. Ajá, ¿cómo? 2002, Westeros, Suecia, Sevilla, España. Promo, Loop Troop Rockers, SFDK, and we out, and we out. La princesa Hijab tiene dos personalidades. Tiene el yin y el yang. Durante el día es pura, es tímida, es reservada. Y durante la noche se transforma. Se vuelve radical, imparcial, sin compromisos. Esto es Fort Apache. Esto es Fort Apache. ¡Ey, ey, yeah! Es Fort Apache, sí, sí, sí. Con Sophie Zhu, sí, sí. Días de compras y cinismo. ¡Hey! Gastad, malditos. Yeah. Esto solo lo arreglamos entre todos. La putada es que algunos no tenemos arreglo. Así que viendo el panorama, niño, escucha esto, mira. Dice así. Presume, y si no sabes ya cómo fingir, consume. Gastar y aparentar es vivir. En resumen, esta es tu libertad de elegir. La chaqueta del Zara o los pantacas del Pull&Bear. Buen perfume por los complejos, por los problemas que no asumes. Para el cortejo, eres más feo que Freddy Krueger hasta de lejos. Y al ver cómo andas de reflejos, tío, que alguien te saque ya del túnel. Todos al mismo ritmo, con su mismo estrés. Cómo relajan las luces, cómo se lucen en el Corte Inglés. Cómo nos venden de barato en las rebajas. ¿Cuánto nos mola ir al bareto y rajar? ¿Cómo seducen los maniquís y el colorido del escaparate? ¿Quién coño abduce a este rebaño de primates? Debiera huir de este fantasma, labrarme un karma. Tú ponme algo de priva y gritaré ¡a las armas! Y lo peor es que no quiero escapar. Amo este mundo, de los mortales no quiero hablar. Hoy me derrumbo, viendo al guaperas chungo que va de profundo. Siempre el amor es superior al final. Y si hoy anuncian que regalan teles, todos a hacer cola. Ni en el INEM se montan así. Y si se hunde Europa y Venezuela, Chávez es un monstruo y lo nuestro es solo un bache que toca su fin. La marioneta da lecciones al hombre, hablando de su coche y de sus findes en Londres. Y el hombre sirve quinto si no sale de pobre, leyendo por la noche a Dostoyevsky y a Folder. Y así se mueve el globo. Me siento un bobo que no sabe diferenciar entre empresario y ladrón, entre hipoteca y robo. Todo lo arregla el turrón, la Navidad redime. La hipocresía es el motor y mienten más que viven. Me he levantado con angustia un día más pensando frases

para que tengáis una buena semana y os comáis día a día a ritmo de rap. Clásico y rap, Hollywood. Para esos paletos de ciudad, Hollywood. Pasadena, Hollywood, Pasadena, Sunset Boulevard. Es Hollywood, la esencia. Si tiene un padre, se llama John Ford. En la diligencia, grandes estudios, estrellas, salas. El hombre que mató a Liberty Valance. Fans se dibujan, se forjan los mitos. Errol Flynn abusa de jovencitas y jovencitos. Técnicos, busca vidas, gente de Lampa. Como dijo Michu, maré lo que sea de chino de lámpara. Chica de Kansas, mamada al productor de turno. Como sacada de un guión de Dalton Trumbo. Quizá con asco, le pone empeño. Llego con $1.20 y la maleta llena de sueños. Mientras un genio con 24 galía. Ciudadano Kane es una masa, es la cima. Sí, decir que es lenta, que es aburrida. El problema es que de cine todo el mundo opina. Así que calla y paga la propina. Tú sí que eres lento, venga, alquílate a Melly. Profundiza en su argumento, lo siento. Hablo de pesos pesados, de Howard Hughes. Hablo de John Wayne, exterminando Sioux. Hablo de divas, Grace Kelly, su ninfomanía. Marilyn asesinada por la CIA. Todo es plástico, decadencia y pose. Los puso Billy Wilder en el crepúsculo de los dioses. Grandes estudios, desenfreno, es la fábrica de sueños, aspirantes a estrella, productores viles, decadencia, glamour, es la magia del cine, grandes estudios, desenfreno, es la fábrica de sueños, aspirantes a estrella, productores viles, decadencia, glamour, es la magia del cine, fiestas privadas, mansiones con piscina, aspirantes a estrella, descapotables, papelinas, ruido de sables, lencería fina. Luces de flashes, cotilleos, limusinas. El límite es el cielo, siempre más alto. John Huston dirigiendo la jungla de asfalto. Encadenados, psicosis, vértigo, Rebeca. James Stewart en la ventana indiscreta. McCarthy aprieta, la caza del artista. ¿Pertenece o ha pertenecido al Partido Comunista? Unos fueron íntegros, compañerismo innato. Otros se vendieron como Ilia Caza en el Chivato. Es Hollywood, Babilonia, el paseo de la fama. Es el comité de actividades antiamericanas. Es la jauría humana, es lo que hay. Es morir con estilo como Warren Beatty en Bonnie and Clyde. Es Lauren Bacall fumándose un pitillo. Es la noche del cazador con esa fotografía, ese brillo. Ángeles con cara sucia, vencedores o vencidos. James Cagney huyendo, pegando tiros, jodido. Como la muerte sin aviso, jodido. Como el final de Cinema Paradiso, jodido. Como un guionista sin talento, jodido. Como Jack Lemmon en el apartamento. Grandes estudios, desenfreno, la fábrica de sueños, aspirantes a estrella, productores viles, decadencia, glamour, es la magia del cine, grandes estudios, desenfreno, es la fábrica de sueños, aspirantes a estrella, productores viles, decadencia, glamour, es la magia del cine. Películas de gángsters, la convertí en estrella. La historia de siempre. Déjame, pero no me odies. Bueno, la primavera ha brotado. Hemos tenido nuestro estado de gracia y nuestro pequeño regalo de locura justificada cortesía de la madre naturaleza. Gracias, Gaia, muy agradecidos. Supongo que es hora de volver a esa rutina diaria que nos da por llamar vida normal. Pero antes de que las cosas se pongan demasiado normales, un pequeño recordatorio a las personas del sexo masculino. La carrera anual del toro en Sicily comenzará a primera hora de la mañana. Esto es todo por esta noche, así que dormid bien, no dejéis que os muerdan los osos polares y hasta pronto. Oh, Dios. Me estoy matando, bebiendo y fumando, engañando al tiempo para soñar despierto y morir soñando. Apenas veo el cielo con el humo de las fábricas, llego a mi conciencia con el ruido de las máquinas, pero sé lo que hay bajo esas gafas de sol en diciembre. Problemas y una mujer que no se defiende, todavía no ha amanecido ni no ha aparecido, pero un ángel aguarda en la parada al bus para traer algo a su nido. Puedo creerme Dios, escribo un nuevo verso, pero dime quién soy yo en proporción al universo. Y así descendí de la nube en la que vivía y aprendí que para mí la rutina no es monotonía. Vivo en un mundo en el que la libertad tiene precio. Procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Y cuando mi alma está negra y nada me alegra, tía, no hay lágrima en mis ojos, pero lloro todos los días. Mi canto es de dolor como el de un pájaro enjaulado. Apenas distingo el olor desde aquí al parque al lado. Era más feliz cuando era un crío ignorante y abuelo como todos, pero ya no todos como antes. Sé que mi defecto es pasajero, pero también sé que no vivir para siempre representa al mundo entero. Y somos héroes de la clase obrera, el villano es el tiempo. Esclavo laboral al borde del aburrimiento. Soy un alquimista mortal, sin miedo a la muerte. Escribo versos de oro, cuando muera vendré a verte. Del infierno terrenal hasta mi cielo subterráneo, planeo a ras del océano sin temor a hacerme daño. Mi musa es una brisa de humo gris, represento el mundo entero pero solo creo en mí. Poeta y dramaturgo taciturno de la urbe, dibujando nubes de humo con los dos dedos en nube. El sol se precipita sobre el horizonte, una nueva cita con mi musa y no sé dónde. Educa a los niños para no castigar a los hombres, comprometido con el arte, pobre diablo muerto de hambre. Para ver el arco iris has de soportar la lluvia, yo siempre torturándome para ver si algo me alivia. Grítame, grita miel, grítame, vuelvo a mi cripta. El tic-tac dicta. La inspira de Flowcóricos, escuchando a Rafael Lechowski, creo que se llama. Yo este pibe lo descubrí que me pasaron una canción de él, de un concierto que dio en acústico con banda de jazz y tal, y joder, mucha elegancia, buen gusto en las letras. Como decía un colega antes, uno de los grandes temazos del rap español de hace bastante tiempo ya, por cierto. Y ahora vamos a escuchar, a ver, que os comente algo así. Bueno, sí, a ver, que vamos a ir haciendo en el programa, tengo pensado, críticas de cine. Y ahora me estoy currando una sobre la película argentina, Historias Extraordinarias, os la recomiendo. Y eso, que todas las semanitas tendréis vuestra crítica de cine escrita por servidor, así que con cortes de la película y demás. Así que espero que lo disfrutéis mucho. Y ahora vamos a seguir escuchando rap en español. Como no, tenía que meter este tema hoy, del señor Rojo, y se llama Llora por tus miserias, de la banda sonora del documental de Bagdad Rap de José Luis Corcuera, ¿es? Bueno, cuando lo sepa, guay, lo pongo en la web. No voy a meter la pata ahora. Así que ahí os dejo con el señor Rojo. If you see me walking down the street and I start to cry, thank you. solo yo os pongo los ojos borrosos. Borrosos, borrosos. Solo yo os pongo los ojos borrosos. Borrosos. Algo va mal, mamá. Hay días en los que solo puedo pensar en cosas malas. Historias para hacer rap drama. Rap drama. Rap drama. Rap drama. Rap drama. Rap drama. Rap drama. Yo. A mí esto me incita a implorar al cielo. Tirar de los pelos de la Virgen, si es que alguna vez lo fue. Pon tus ojos en la fe y luego súbete en la Renfe. Me incita a dejarme ver llorar, a ponerme a decorar iglesias con escoria y cortesía criminal, a vengar las espaldas de mis padres y aunque nunca me cuadré, a enrolarme en esta guerra profana. Incitan las ganas, las campanas de final de año. El cash flow extrabancario es demasiado caro para cenar de rancho en vuestro patio. Hay un niño ahí cruzando, buscando conquistar un brazo. Hay un ciego dando el paso. ¿A quién vas a pillar para pillar cacho? Veo tantos muertos a mi paso. Que paso de ser doctor, saco más de enterrador si saco algo. Esto sale por debajo de algún llanto amedrantado por regalos con amor tejano. No es Papá Noel. Hay un B-52 en el tejado. Mamá con el tirador. Detrás espera el cobrador. La puerta se cerró en el corredor. Y la muerte juega al mus con tu valor en bolsa. No hay rosas en las lápidas más caras, cara a cara, el aliento desencanta y la historia de Carpanta no es un chiste ni en Bagdad ni en la banca como cama. Esto clama al subsuelo, no hay toallas para el consuelo. En la choza de tus sueños, don Perfecto cambia besos por caricias del boxeo a pelo. Los unos tienen celos de los ceros, otros por cuatro cuartos se dejan los siete ratos por perseguir al ratón. ¿Quién cojones va a ganar cuando se cierre el cajón? Veo que no encajo. La vida son dos días y uno antes veo. Solo yo os pongo los ojos borrosos. Asesino en tu sofá, una víctima en cada estrofa, un extraño amor hacia las bombas. ¿Reconoces estas manos rotas? Soy los ojos de la niña que cosió tus botas. Desenfocas y da igual, suenan allí tan mal vuestros tiros en Colombia. Cada roca que deshojas explota sobre algún plato vacío. Apuntaste al blanco y se torció. Jesucito ya no es niño como yo, quiere ser como De Niro. Dejad líos para sentirse Dios. Lo que suena es el adiós a las risas por reparo. Sé que engañas en el cambio y a cambio del papel del malo tenderías a tu madre por el cargo. Cargo con tu culpa, pedirás disculpas a las putas por los cuernos sin vacuna. La hambruna tiene cuentas en Suiza y la gente se desliza para no avanzar en la ciudad. La moda es ir de caza, llenar la panza, las migas sobre sus cabezas. Indigentes se perfuman con cerveza y tengo la certeza de que la tristeza es la única flaqueza que me deja ver más con franqueza. Me evoca la crudeza de una herida en la cabeza por hablar de más. En camas compartidas bajo firmas esconde una mentira para no mirar más camas. Me escaman tus risitas, princesita. ¿No será que conmiguita te rascas la barriguita? Nadie ya se desgañita, solo la mierda grita. Libertad pa' acabar ahogada. La almohada me habla de tropiezos, el espejo de bostezos. Nadie rezó por mi almuerzo si metí el cuezo. Hay un nudo en mi pescuezo, un acuerdo entre el dinero, mi reloj y yo. Nadie vio ni oyó al asesino y Gambino destapó lo peor. Yo, soñáis con su gatillo por amor. Se viste de corbata en Manhattan, nadie se explica nada, todos quieren recibir sin dar. El SIDA semea en nuestra cara, se coló por detrás, ni la plata esconderá tu fecha. Gorilas vienen a llenar su cesta, cambiar de acera puede ser tu gesta. El cielo no da respuestas, te esfumaste de prestado y ahora el miedo apesta. Conozco las reglas de esta pesca sin piedad, me inquieta tu carrera por salvar mi puerta. No me cuesta recordar cómo doblas, cuántas pollas en tu boca por cobrar. Parece que sobrara la mitad de este planeta, por eso tú te empeñas en poner vallas al mar. Armar a tus perros de marca, enmarcar en la pantalla las vergüenzas de tu puta raza. Hay una mancha en mi bolsillo. Si vomito en los pasillos no es por vicio. Este niño vio yo y a los asesinos. ¿Quién si no se ventiló los kilos que le faltan a los hijos de Mandela? Fijo que te la pelas. Si arde la frontera con mil vidas sin papela por soñar de más. La calle se propuso congelar mi jeta. Por eso y esto suena sin cortar. Impasible como Bogart. Triste como no probar bocado por moda. Ya sé que incomoda recordar, sé que soplas para olvidar, sé que la vida se folla las lágrimas y las rejas son familia improvisada, nadie cierra filas si falla la plata. Pregunta a Poli Díaz quién la bala, pregúntale a las balas alojadas en el culo de Alá. Pregunta a mi ventana por movidas con final en drama. Mujeres maltratadas, hombres baldados yendo a trabajar cada mañana, cabezas abiertas por un poco de plata. ¿Sabes? He visto movidas con final en drama, todo. De debajo de mi ventana, frutas y gomas debajo de mi ventana. Rap drama, son historias para hacer rap drama. Rap drama, rap drama. Hay cosas peores en la gran pantalla y en la pequeña pantalla. Rap drama, rap drama. He visto a tu madre engañar a tu padre detrás de mi ventana. No puedes tener ambos. ¿Por qué? Porque no funciona de esa manera. Ser delincuente es como ser artista o atleta. Tienes que entrenarte y trabajar cada día. Si no, pierdes la forma. Sí. Tú no quieres estar enamorado. El amor te hace más lento. Quiero decir que sin saberlo ya no eres la pistola más rápida del oeste. Tienes unos macarras que quieren pisarte el territorio. Crees que sigues siendo capaz de hacerlo y quieres enseñarles quién es el más macarra. Así que coges un trabajo para el que no estás preparado. Y acabas en la cárcel de 2 a 5 años. Y tu chica está haciendo muescas en el asiento trasero de la furgoneta de otro. ¿Me comprendes? ¿Esto es cierto? Como la vida misma. No. Bueno, ¿y cuál elijo? ¿El amor o el crimen? Bueno, eso tienes que sopesarlo tú. Ver las ventajas y desventajas. Crimen, las ventajas. Está libre de impuestos, te pone como una moto. Trabajas las horas que quieres, conoces gente interesante. La parte negativa. No tienes médico, no es un trabajo seguro, te quemas pronto. La mayoría de chorizos que conozco son como ancianos cuando tienen 30 años. O están inválidos, o jubilados, o muertos. ¿Qué hay del amor? Ya has visto las desventajas. Te conviertes en un estúpido. ¿Y las ventajas? Es irrelevante. El amor es... punto. Ah, penique, penique marrón. Estoy enganchado en sus tirabuzones. Yates. Na na na na. Yo, eres buen amigo y déjame vaya, ya, ya. Oh na na na. Querido enemigo y déjame en paz. No ves que no cuento contigo para avanzar, no, no. Que cada paso que doy estoy creciendo. De cada tono que suelto mueres por dentro un poquito más de lo que ya lo estás. Por mucho que intentes contra mí jamás nada conseguirás. Porque yo tengo el don, yo hablo la verdad y tú solamente hablas mierda. Y por eso vas de tema, para que todos sepan del problema. Y así me entiendan cuando yo les prenda la hoguera. Será me presten atención porque esto no es para cualquiera. Pero lo que tengo calados y los que no valen la pena. Y si recuerdas cuando lo pasábamos bien y en la party por la noche ellos decían ser mi friend. Pero algo cambió y es que a mí me fuera bien. Es algo que el tiempo me ha dicho que no saben comprender. Querido enemigo y déjame en paz, que a mí no me gusta esta vaina y na na na. Yo uso la música para unificar y no para apuñalar por por la espalda, pues ahora me ha vendido. Y voy de fashion, y voy de boy, y paso de vosotros porque a mi nivel no está. Y es que esto es un osculay, ay vaya donde vaya, que sepáis, Mati Boy, mi nombre escucharé. Querido enemigo, y déjame en paz. No quiero saber de envidia ni de maldad. No quiero que me persigan ni tener que dedicar, pues saben que mi tema más veces que el suyo va a sonar. Y luego no me vengan llorando, porque mi letra yo le estoy tirando, porque solo me estoy defendiendo por toda la mierda que estás hablando. Y porque es falso, ay Camando, que eres un falso, ya, ya, porque es falso, ay, como tú, que eres un fool. Ellos son buenos, vale, nano. Me sé de uno que era bueno, guayú, me sé de otro que era aún mejor, pero se perdieron en el lado oscuro y el diablo sus almas se las llevó, ya, ya. Se convirtieron en demonio, ya, ya. Por eso vienen, que atacan, apuntan con su haca. Acompañados del Satan, no destacan con lo que cantan. Ellos nunca avanzan y no se dan cuenta que no pueden con el rasta. Y por eso se arrastran como serpientes y su dolor aumenta. Mentiras que mienten, si quieren un consejo, mejor no lo intenten. Cuando esta baila suelta, te asombran, te arrepienten. Sí, hombres que piensan maldad, ey, hombres que piensan maldad, ya, ya. Del señor Morodo, aquí seguimos en Radio Ela. Y la verdad que un auténtico temazo de este Morodo. A mí la verdad que no soy el fan número uno de este pibe, ni mucho menos, pero esto es un temazo y es una cacho de letra muy seria. Y parece mentira que con la torrija que llevo me haya grabado un programa, y hasta que puede que mole. Y para ir terminando ya, vamos a escuchar un tema de Los Violadores del Verso, de su álbum Vicios y Virtudes. Y bueno, que ahora ahí que se llama el tema Ninguna Chavala Tiene Dueño. Y bueno, venga, vamos a darle caña a ver qué dice. Sobre todo en contraposición de lo que decía el tema este del Tote King que he puesto hace un ratillo. A ver qué os hace reflexionar. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve y que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Yo hago el amor con las mentes. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? ¿Tu razón? De cojón, no conocía ninguna en ninguna relación. Represento la mentalidad sueca con beca, completamente loco por pecar. No me perteneces, no te pertenezco, solo cuando aparezco y con mi luz te busco. Te dije yo te haré soñar y soñar está bien, pero de vuelta a la realidad estarás conmigo al 100%. Pues déjame soñar solo mi drama, y cuando quieras algo trascendente en la cama me llamas. Después de aquella bronca, cariño se escribe con K, y fue que aquella noche la volvimos a montar como dos jóvenes y empezó a llover. Conozco un piso franco y nos tuvimos que mover. Mi habitación era un jardín botánico y el amor no es matemático, pero hay caricias calculadas y hay versos calculados. Con mi lengua en tu espalda escribí un soneto raro. Afuera la lluvia desafinaba y dentro otra lluvia, pero de confeti en tu coño estallaba. Mi cuerpo está en tu cuerpo y ¿quién nos separa si mi alma nos miraba desde el techo con cara rara? Cuando me escuches, cuando te duches, recordarás aquella lluvia, pero tú estás mejor en mi memoria. En sí estáis mejor entre el público y real, como esta historia, nuestra línea divisoria. Es. Ninguna mujer tiene tienes dueño. Bien, sigo esperando el latido del teléfono. Todo mi honor en torno a un tono que no sonó. Da igual, llamaron otras y todas llenas de cosas buenas. Pude amarlas sin problemas. Vivo con el alma, el cielo es mi patria y Dios es mi padre. Escribiendo rap alcanzo calma. Tengo estos versos que devoran rebaños en mi cabeza como una enfermedad durante todo el año. Tú quieres posar desnuda y yo te retrato, pero no hay verso sensato para tu hermosura. Siempre nos queda el futuro y la duda de si durará. Todo está en jugar y sudar. Por eso soy adicto al amor platónico y al placer de la nostalgia cuando estoy solito. Después de todo sé que nada es permanente y que al impaciente se le olvida la miel del presente. Nada es tan urgente, nena, nada tan importante. Nada merece más la pena que el instante que tenemos delante y el siguiente y la oportunidad de hacerlo diferente. Es evidente que ni yo soy Kimi, ni tú eres Valle. Es normal que esto falle, a mí me gusta la calle, a ti te gusta el detalle. Joder, no quiero rayarte, yo tengo esto, lo otro y poco más y me sobra para darte. También tengo un cerebro cascado y un gatillo atascado, y así ni me aburro ni me enfado. Vengo salido del abismo, entiende que me cueste volver a creer en mí mismo. Es la antigua postura ambigua del hombre que conoce la belleza y sus redes, el éxito y las mieles. Una mujer infiel yo sé que huye de una cárcel, otra película es cuando el infiel es él. No sé, con las personas es difícil, machos y hembras, blancos y negros, yo vine a ser gris. Bien, como ya sabrás, rimo palabras y eso es todo. Coño, ahórrate ese puto protocolo. Ven si tienes planes o tetas como flanes. Ven si aún no sabes cuánto vales. Ven si él te subestima. Podemos enseñarle a llorar. Soy un mártir, no un santo, y por supuesto te quiero follar. Bien, se acabó el verano, todo ha sido un juego. Espero que os hayáis divertido y que entendáis que si alguna vez me creí el mejor fue porque ella lo dijo. Y da igual lo que digáis en rap. Fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Quizás fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Como son los huevos de oro que he de poner para que te enteres que me tienes en estéreo, nene, y pienso en él. Solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un molestar, disimular. Bien, mala suerte de ser Dios bisis. Bendiga a la familia Ibarra. Mala suerte W, de ser hasta que la muerte nos separe. Mala suerte FV, de ser hasta bisis. Que la muerte nos separe. Mala suerte os quiere y os admira. Pues aquí teníamos a los violadores del verso, a KCO. Y bueno, chicos, esto ha llegado a su fin. Espero que lo hayáis disfrutado y que os dé muchísimas fuerzas para darle caña a todo esta semana, para que vibréis fuerte esta semana. Hasta la semana que viene, y recordaros que podéis escribir al correo del programa, que es radiorabia@hotmail.es. Así que por favor, hacedlo, que me hace muchísima ilusión y muy pocas veces lo hacéis. Y nos despedimos con... Ah, bueno, recordaros que hoy hemos escuchado cortes de Doctor en Alaska, de Chris Stevenson, y ahora un buen corte sobre ser intelectual, de la película Amanece que no es poco, y con un temazo que se llama Fe, sí, pero ¿en qué?, de La Bongo, de su último álbum, Espíritu. Hasta la semana que viene. Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder... Mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir glande, víscera, paradigmático, pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Sí, pero ¿en qué? Solo tener mi corazón. No ha comido todavía. Hay una voz en mi interior que me pide más sabiduría. Sí, pero ¿en qué? Solo tener mi corazón. No ha comido todavía. Hay una voz en mi interior que me pide más sabiduría. Más saña, España. aquí estoy. El centro de las entrañas, lo más destruí, buscando néctar para darte más sabiduría. El otro día una yunqui vino y pedía, estaba embarazada, el compañero insistía, porque lo tenían, parecían, déjalo. Avergonzada ya decía que no insistiera, que se irían, que ya verían. Vía intravenosa mata su reciente feto, su futuro hijo nacerá sin amuleto. ¿Y yo qué hago si ya vino uno primero y se llevó lo que dejó antes el cocinero? 2 días después la vi tirada en tribunal, cerca del metro, ese que queda en Fuencarral. La historia de su vida, su día tras día, sin comida, agredida, mil bajadas sin subida, ignorando todo lo peor de su caída. ¿En qué cuna se cría tanta mente retorcida? La voz de mi interior, tapada, escondida, cansada de un sistema infectado de sida. Decidme en qué solo tener mi corazón. No ha comido todavía. Hay una voz en mi interior que me pide más sabiduría. Sí, pero en qué solo tener mi corazón. No ha comido todavía. Hay una voz en mi interior que me pide más sabiduría. Ella continúa con su cometido. No hay nada que lo obligue a cumplir lo prometido. Le atrae lo corrompido, no es suficiente lo vivido. Y comienzan las patadas de alguien muy querido. Eso le hace meditar y renovar promesas. A cada dosis un cuchillo le atraviesa. Su conciencia grita las cartas sobre la mesa. Ella misma se confiesa, el asunto sopesa. Pasan semanas, siente más a su pequeño. Ya se lo imagina en su brazo risueño. 2 de mayo no es un lugar de encanto, si no fuera por el 19 de Espíritu Santo. Se jura un buen hombre que la proteja, un hogar sin comadrejas, un plato de lentejas. Mira a su alrededor ya vieja y se compleja, pide al cielo luz y el cielo se despeja. Dios ayúdame, quiero salir por fin de aquí, proteja a mi pequeño, dame fuerzas para vivir. El niño empuja a la ambulancia, viera por ti, ve su cara y dice cuidaré de ti hasta morir. Decirme en qué solo tener mi corazón, no ha comido todavía. Hay una voz en mi interior que me pide más sabiduría. Pues sí, pero en qué solo tener mi corazón, no ha comido todavía. Hay una voz en mi interior que me pide más sabiduría.